Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. ¿Es este programa de bendición para ustedes? ¿Y desea participar con nosotros? Usted puede hacerlo llamando a nuestro número telefónico 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, bienvenidos en este día. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes bienvenidos a Diálogo Pastoral, el programa que en Houston, Texas y en el mundo todos quieren escuchar. Diálogo Pastoral, aquí estamos. Estamos dando la bienvenida, como todos los días lo hacemos, a ustedes, la audiencia de todo el mundo, que nos escuchan a través de las diversas radioemisoras. Sí, señor. KBOH desde el sur de California para todo el mundo en onda corta, transmitiendo la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Estamos llegando también localmente en emisoras locales en Argentina, Paraná, Entre Ríos, Las Pampas, Santa Rosa. Estamos llegando a la provincia de Buenos Aires, con ustedes también localmente, Santiago de Chile, muchas emisoras en el Perú y también, por supuesto, en Centroamérica. Claro que también no se puede olvidar la emisora local en la ciudad espacial. Esta es Radio Luz. Estamos transmitiendo la frecuencia 1050 AM desde la ciudad espacial de Houston para todos ustedes. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos, hermanos. Recuerda que Cristo es nuestra dirección en la internet. Usted puede ir y mirar nuestra página www.dialogopastoral.com. Esté atento, nuestra página va a ser a tener un update, como decimos aquí en Estados Unidos de América. En otras palabras, la vamos a poner en una forma reciente, poniéndola en todo lo que tiene que ver con las últimas publicaciones que vamos a traer. Así que esté atento, www.dialogopastoral.com. Y también usted puede escribirnos, recuerda nuestro número telefónico y nuestra dirección. Nuestra dirección es 9426 Telephone Road, Houston, Texas 77075. 9426 Telephone Road, Houston, Texas 77075. Y también nos puede llamar, repito, a nuestro número telefónico 713-991-5760. No todo lo que brilla es oro. No te dejes engañar. Hemos estado hablando en estos días, como bien ustedes saben, de el libro. Hemos estado hablando, vuelvo y le repito, sobre el libro de Hebreos. Hemos estado mirando sobre la persona de Jesucristo y esperamos que usted, pues, haya estado aprendiendo y compartiendo con nosotros. Ya estamos llegando al final de este libro. Comenzamos hablando sobre un tema en el libro, bueno, y le continuamos hasta el fin. No hemos hablado de todo lo que se puede decir, pero sí, yo creo que hemos tocado algunos temas importantes. Hemos tocado el tema, temas que muchas veces ustedes nos preguntan de ello, de Melquisedec, en relación al sacerdocio de Cristo. Hemos visto por qué Jesucristo es sacerdote conforme la orden de Melquisedec, si usted se recuerda. Mucha gente creía que Melquisedec era un personaje simbólico y no lo es. en el Antiguo Testamento existió un personaje llamado Melquisedec, rey de Salem, era un jebuseo, porque Jerusalén, afirmamos y vimos, era el centro de la tierra de los jebuseos, Jebú, Shalem. Y nosotros vimos el sacerdocio de Cristo, y en esta relación, ¿por qué razón pasa el sacerdocio levítico al sacerdocio de Jesucristo? Como Jesucristo es rey y sacerdote y también cordero. Todo esto lo hemos hablado en estos días y ha sido interesante. En el día de ayer nosotros comenzábamos a ver varias cosas. En el capítulo 13, versículo 7, en el versículo 7 se nos dice: acordaos de vuestros pastores, y dice que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido su resultado y su conducta, e imitad su fe. Y decía que la palabra del Señor nos mandaba a recordar y obviamente a no olvidar. El hombre, el ser humano, tiene la tendencia a ser muy, pero muy olvidadizo. Tiene la tendencia el hombre a no recordar, a olvidarse de cosas que son necesarias e importantes. Y también nosotros hablábamos en el día de ayer sobre la palabra clara, que aquí nos habla de imitar a nuestros líderes en su fe, habiendo claro previamente considerado su conducta, y nos enfrascamos en esto. Ahora, si nosotros avanzamos en este orden de idea, en el versículo 8 y versículo 7 de Hebreos 13 se relaciona, está hablando en el mismo orden, en el mismo contexto. Cuando dice acordaos, obviamente también se nos manda a recordar lo que se nos dice en el versículo 8. ¿Qué es lo que debemos recordar? Aquí dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto es importante, porque en la Biblia, hermanos míos, nosotros tenemos un marco de referencia de cómo Dios actuó en el día de ayer. Y el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios de siempre. Esto es importante porque nosotros, habiendo estudiado desde el capítulo 1 del libro de Hebreos la persona de Jesucristo y habiendo estudiado específicamente el versículo 11, donde hay una línea de personas que anduvieron en la fe en el Antiguo Testamento, y también personas que luego nosotros miramos en el Nuevo Testamento, en otras partes, como el ejemplo de Pablo, que anduvieron en la fe hasta el mero día de su muerte, después de haber recibido a Jesucristo. Prácticamente es un incentivo para usted y para mí el hecho de que la palabra del Señor nos manda a nosotros a permanecer en la fe. Varias veces, por ejemplo, en Corintios 13, Pablo dice: permanezca la fe, la esperanza y el amor. Estas cosas necesitan permanecer, tener permanencia en nosotros, porque son cosas permanentes. Ahora bien, la fe suya, la fe mía, no pudiese tener la permanencia si usted duda de la continuidad. En el libro de Hebreos nosotros hemos hablado bastante sobre la perpetuidad del sacerdocio de Jesucristo. Incluso en Hebreos se compara al sacerdocio de Jesucristo con el sacerdocio levítico, y da a entender, ya eso lo hemos visto en lecciones anteriores, da a entender en una forma bien clara cómo el sacerdocio levítico, número uno, no era perpetuo, en cuanto a que el sumo sacerdote moría y tenía que dejar a su hijo. Prácticamente había una secuencia, habían muchos sumos sacerdotes, y se compara a Jesucristo, que es sumo sacerdote único y para siempre, porque habiendo muerto y resucitado no vuelve a morir, sino que vive para siempre a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y se nos habla de cómo los sacrificios del Antiguo Testamento tenían que estarse haciendo continuamente. Todos los días se hacían sacrificios, holocaustos, y también el sacrificio de la expiación, que era un sacrificio continuo, cada año había que hacerlo. Y también se nos habla de que el sacrificio de Jesucristo fue hecho de una vez, una sola vez, una vez y para siempre, y allí termina prácticamente la necesidad de la continuación de los sacrificios. Esto nos habla de permanencia. Ahora, el libro de los Hebreos nos dice que usted y yo debemos de recordar, acuérdate, dice la palabra aquí, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Jesucristo es el mismo, Él no cambia. Él no va a cambiar con respecto a lo que Él ha dispuesto. Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. No va a cambiar en lo que ha dispuesto. No va a pasar. Alguien me dijo en cierta ocasión esto. Me dice alguien que me llama aquí a este programa. Dice, hermano, ¿cómo pudiese yo saber en verdad que Jesucristo, luego, después de que ya estemos en el cielo, no se va a levantar otro ángel por ahí, como se levantó Satanás, que era querubín, y prácticamente contaminó todas las cosas? Alguien me dijo, ¿qué seguridad tengo yo de que esa historia no se pueda repetir con otro ángel que quiera hacer lo mismo? A lo cual yo respondía en una forma muy clara y determinante, diciéndole que esto no puede volver a ocurrir. ¿Y sabes por qué no volverá a ocurrir? Por la razón de que la palabra del Señor afirma y dice que el pecado con Cristo fue desarraigado de una vez y para siempre. Y prácticamente cuando el Señor habla de su reino sepinterno, su reino eterno, el reino venidero, habla que el mal allí ya no existirá más. En otras palabras, si nosotros creemos a lo dicho por el Señor, a lo que su palabra ha expresado, y si sabemos que Él no es mentiroso, que su palabra es veraz y que Él es constante en lo que dice, entonces tenemos que creer que, y tomarlo literalmente, que el pecado no se va a volver a repetir, no más. Por lo tanto, esta es la esperanza que nosotros tenemos. Dios, hermanos míos, en este aspecto es cuidadoso en cumplir su palabra. Y yo puedo hablarle a ustedes muchos ejemplos de la constancia de Dios en su palabra. Por ejemplo, si nosotros nos vamos y estudiamos el Antiguo Testamento, algunos eventos del Antiguo Testamento, están ahí escritos para que nosotros miremos y creamos. Cuando Dios, por ejemplo, llama a Abraham y le da la promesa a Abraham diciendo, oye, sal de tu tierra, de tu casa y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a dar. Y de ti, de tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Note usted que Abraham tenía 75 años cuando sale y estuvo en Harán, y ahí anduvo. Y cuando ya Abraham tenía cerca de 100 años, dice que cuando ya en verdad era imposible que tuviera hijo, incluso su esposa no meramente era estéril, porque Sara era estéril, fue estéril siempre, hasta ese momento, sino que Sara, dice la palabra de Dios, ya no ovulaba, ya no menstruaba, hacía tiempo que había pasado la menopausa de Sara. Y una mujer que haya pasado ya la menopausa, naturalmente no se va a embarazar. En otra palabra, era imposible, humanamente hablando, que esta promesa se cumpliese. No obstante, Abraham y Sara tuvieron a Isaac, dando a entender que Dios es fiel. Y allí dice que Abraham creyó, le fue contado por justicia, y creyó que era fiel aquel que había prometido. Entonces, cuando nosotros miramos esto, podemos darnos cuenta que la palabra de Dios en verdad se puede confiar. Sea Dios veraz, dije, y todo hombre mentiroso. Dios mismo ha dicho en su palabra que primero pasan el cielo y la tierra antes que cualquier signo de puntuación de su palabra deje de cumplirse. Y la palabra de Dios en este aspecto es clarísima. Vemos bastante ejemplos. Dios, por ejemplo, en Génesis 3:15, prometió el Mesías. Dijo, hey, la Virgen dará a luz un hijo. ¿Cuándo dijo eso? Cuando le dijo a Satanás, la simiente de la mujer. Note que no dice simiente de hombre, simiente de mujer. Está hablando de la Virgen que iba a tener el hijo. Dice, te aplastará la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. Y vemos nosotros que 4.000 años después de Dios haber dicho esa palabra, en Belén de Judá, una virgen tiene un hijo, y ese hijo es Jesucristo. ¿Se puede confiar en la palabra de Dios? Claro que se puede confiar. Si usted te nota, a Abraham Dios le dijo, de una forma clara le dijo, la nación que voy a sacar de ti, quiero que sepas que va a ser esclava en Egipto, pero que pasado 400 años, yo me voy a acordar de ello y yo lo voy a traer de nuevo a la tierra, porque cumplo mi palabra. Vino una gran hambre a la tierra y Jacob luego, años después, se ve obligado, él y su familia, habiendo José preparado, Dios abriendo el camino de José, preparando el lugar, es recibido Jacob en Egipto, 70 personas entre Jacob y sus siervos, sus hijos y sus, las esposas de sus hijos, 70 personas en total son recibidas en Egipto y 400 años después, entre 600.000 y 3 millones de personas como nación salen de Egipto hacia la tierra prometida. Dios cumple su palabra. Dios juró por sí mismo que lo entraría en la tierra prometida. Dios lo llevó a la tierra prometida. Dios le sostuvo en el desierto, siendo fiel a su palabra. Entonces, Dios es fiel en todo lo que ha dicho. Si nosotros miramos las profecías, por eso las profecías del Antiguo Testamento están allí, para asegurarnos a nosotros. La Biblia misma dice que las cosas que están escritas sean escritas para nosotros, los que hemos llegado al final de este siglo. Cuando nosotros hacemos un recuento bíblico de todas estas cosas, son sorprendentes. Yo quiero que usted note que los científicos han hecho sus cuentecitas aquí. Y hay algunas cosas que yo les digo esto para que usted mire que Jesucristo no cambie y que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si usted nota, en la probabilidad y estadística, si usted estudia las estadísticas, por ejemplo, si alguien dice una palabra, y dice, mañana se va a cumplir tal cosa, la chanza, oiga bien, si alguien dice 10 cosas, vamos a suponer que usted diga 10 cosas que van a ocurrir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cosas que van a ocurrir de aquí a un año o de aquí a 10 años o de aquí a 1000 años. Y usted dice, sin tener conocimiento previo de usted, que esas cosas van a ocurrir. El chance, la probabilidad, la estadística de que eso ocurra en el orden en que usted dijo o que se dé como usted lo dijo, es 1 a la 10 elevado a la 11ª potencia. Si usted ha estudiado logaritmo, si ha estudiado trigonometría, esto es un número exponencial, dando a entender que si usted toma el número 11 y le agrega 10 ceros a uno tras otro, esa es la chance. La probabilidad es la estadística de que eso ocurra. Pues para sorpresa suya, para que vea que Dios cumple su palabra. Y por eso una de las cosas que yo creo en Dios, y a usted le digo en el día de hoy, yo creo en Dios y en su palabra. Una de las cosas que nosotros miramos es que en la Biblia, si usted la estudia, no hay meramente 10 profecías. Hay miles de profecías. Y hay cientos y cientos y cientos y cientos de ellas que se han cumplido. Con respecto a Jesucristo, hay un montón de profecías que era imposible que nadie la hiciera cumplir. Por ejemplo, hace 4.000 años, hace 6.000 años, en el huerto del Edén, Dios dijo, le dijo al diablo que 4.000 años después del pecado, el hijo de la mujer los rompería, le destruiría la cabeza. Eso ocurrió en la cruz del Calvario. Si usted te nota, está profetizado en la Biblia dónde nacería Jesucristo. Note que María y José vivían en Nazaret, y dice la Biblia, y vivían en Nazaret para que se cumpliera lo dicho por el profeta, será llamado el Nazareno. Vivían en Nazaret, pero Jesús no podía nacer en Nazaret, porque había una profecía de que el Mesías tenía que nacer en la ciudad de Belén, en la ciudad de David. Para ello, oiga bien, Dios toma a un emperador pagano, el emperador Augusto, y lo pone que mande un edicto de empadronamiento. Dios utiliza a un pagano incluso para hacer su obra cuando él tiene que hacerla. Se ha de cumplir lo que su palabra dice. Y yo quiero que usted note que el empadronamiento, el censo de el tiempo del emperador Augusto vino sencillamente para mover a María y a José de Nazaret y hacer lo que fueran a la ciudad de David para que el Señor naciera, para que se cumpliera lo dicho por la Escritura de que el Mesías tenía que venir de la ciudad de David. Ahora yo quiero que usted note que Herodes se pone celoso y manda a matar 2 años después a todos los niños de 2 años para abajo. Y un ángel de Dios aparece a José y le dice, vete y huye con María tu mujer a Egipto hasta que yo te diga. Para que se cumpliera, dice, lo dicho por el profeta. Y de Egipto llamé a mi hijo. Oiga esto. Estas son situaciones que María y José no tenían control de ella para que ocurrieran estos eventos. Son eventos que Dios que cumple su palabra. Ahora, yo no me voy a meter a explicarle por qué tenía que Jesús que ir a Egipto. Y hay mucha tela que cortar allí. Hay muchas implicaciones que entran allí con respecto a Jesús yendo a Egipto en la tipología. Jesús dice en el libro de Hebreos, tenía que ser semejante a nosotros en todo. Y Jesús en este aspecto fue a Egipto. Egipto tipifica en la tipología cristiana el mundo. Bueno, hay un montón de cosas que podemos decir por allí, pero ese no es el punto de nosotros en el día de hoy. Entonces, lo que estoy diciendo es, el Señor cumple su palabra en una forma tremenda. Note usted que es profetizada la muerte de los inocentes por culpa de Herodes. Es profetizada. En el Antiguo Testamento, el Salmo 22 nos profetiza tremendamente los sufrimientos de Cristo. David, que era profeta, habla y dice, puedo contar mis huesos, repartieron entre sí mis vestidos. Eso ocurrió con Jesucristo. Y David lo dijo 600 años antes de que esto ocurriera. Y sobre mis ropas echaron suerte. Se habla incluso en la Biblia por cuántas piezas le iban a vender, 30 piezas. Cuéntame mi salario, dice el profeta, dice, y le contaron 30 piezas de plata. Y de ello habla. Se habla en el Antiguo Testamento del hijo de perdición, profetizando a Judas y su acción, lo que iba a hacer. Le estoy diciendo todo esto, mis oyentes, para que usted entienda que la palabra del Señor se cumple y que Él es fiel. Y para que en este contexto usted pueda entender, aquí hemos leído donde dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, de que Dios es firme, de que lo que Él ha dicho se cumple. Y si Él ha dicho que si usted cree en Él, usted se salva, en Él, en verdad, usted se salva. Y hay una casuística de muchos eventos, de cosas que Dios ha dicho, que la ha cumplido, que es una afirmación real, es una afirmación genuina de Él, de su palabra y de que se puede creer en Él. Por lo tanto, si todas estas cosas profetizadas se han cumplido al pie de la letra, ¿no cree usted que las demás cosas que faltan por cumplirse se cumplirán? ¿Que las profecías que faltan por cumplirse en verdad se han de cumplir? ¿No cree usted que aquel que prometió es fiel? Por lo tanto, aquí dice la palabra acuérdate, acordaos. Dice que se acuerde, como decíamos ayer, de vuestros pastores, considera su conducta e imita su fe. Pero también el versículo 8 dice, acuérdate que Jesucristo es el mismo, que Jesucristo no cambia, que Él no va a cambiar. Número uno, no cambia su persona. Número dos, no cambia lo que Él ha dicho. Número tres, se puede creer realmente en su palabra. La palabra de Dios no es como la palabra del hombre. El hombre promete, ¿cuántos hombres no le prometen a las mujeres vivir con ellas ante el altar? Les prometen que vivirán con ellas hasta que la muerte los separe. Y luego vemos nosotros que no ocurre en verdad así. ¿Cuántas mujeres también hacen la misma promesa y luego abandonan a su hogar, abandonan a sus maridos y se van con otros? No permanecen en esa en esa promesa que han dado. Dios no es como nosotros, Dios no es como el hombre. Dios, en verdad, en Él se puede creer. Y Jesucristo es el mismo. Si Él es el Salvador, Él es el Salvador. Y si Dios dice en su palabra que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, más le vale usted que lo crea que así es. Y si Dios dice en su palabra que únicamente creyendo en Jesucristo usted tiene redención de sus pecados, Dios no va a cambiar su método. Las denominaciones y las iglesias cambian sus métodos, pero Dios no cambia el suyo. Dios no acomoda su palabra al cambio de los tiempos, a la modernidad de los tiempos. La palabra sigue siendo permanente, firme y la misma porque Dios no cambia. Esto es importante. En el día de hoy nosotros miramos que gente ordenan ministros homosexuales como si Dios, dándole una interpretación de acuerdo a los tiempos, a la Biblia. Dios no cambia. En el día de hoy miramos gente que dice, ah, no, la tierra fue creada en 7,000 años, porque un año es como, un día es como 1,000 años, 1,000 años como un día, buscando una alegorización de la palabra. Dios no cambia. Si Dios habla de las cosas literales son literales. Dios no cambia. Usted puede poner la Biblia como usted quiera ponerla, pero la palabra de Dios en el sentido que Dios la ha dado no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él es el medio de salvación dado para usted, más le vale que se abrace de Él, porque no hay otro medio. ¿Por qué lo decimos? Porque Dios lo dijo y Dios no cambia. Por eso aquí el consejo en esta tarde es acordaos, acuérdate que Dios no cambia. Muy bien, vamos a abrir las líneas telefónicas. Somos Diálogo Pastoral. Ya la llamada han estado entrando. Vamos a ver si tenemos alguien en la línea por aquí. Vamos a ver por aquí. Buenas tardes. No nos esperaron. Ok, la línea está abierta. 713-991-5760. 713-991-5760. Hay muchos hombres que la ha guardado para este tiempo. No te dejes engañar, mi hermano. La verdad tú la ves. Pasamos a Diálogo Pastoral. Bueno, haga su pregunta, las líneas están todas abiertas. Le invitamos mañana a nuestro servicio. Si usted no tiene una iglesia o anda buscando una iglesia, ha deseado visitarnos, 4923 de la calle Ross. Bueno, el día viernes más bien, viernes 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche. Tenemos servicio por aquí, digo, llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Bueno, no quiere hablar esta persona que está aquí. Decía, viernes 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, aló, Dios le bendiga, mi hermano Edwin Pavón. No Pavón, de León. Perdón. Ok. Sí, le estaba llamando, bueno, para hacerle una pregunta. Ajá. Aunque no es tal vez el tema que estoy tocando en esta mañana, pero a lo mejor usted me pueda... Okay, usted aviéntela, por favor. Okay, nomás era del por qué la Biblia nos habla y nos enseña, y no es que esté dudando de ninguna manera, sé que lo que está diciendo ahorita es real, que la palabra de Dios eso es. Usted aviéntela sin excusarse, por favor. Okay, entonces es esta, brother, de que digo yo, ¿por qué las personas de aquellos tiempos duraban tantos años? ¿A qué se refiere? ¿O los tiempos eran más? Los días, hermano, eran los mismos días. Porque yo he dicho varias veces que un día es la rotación que la Tierra tiene sobre sí misma frente al Sol. Y eso ha sido desde que Dios creó la Tierra. Y un año es la traslación de la Tierra alrededor del Sol en 4 estaciones. Y eso ha sido siempre lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿por qué razón la gente entonces duraba tanto? Bueno, los tiempos han ido cambiando, obviamente. Adán vivió 930 años, Matusalén 960. Y luego nosotros miramos que la gente comenzó a vivir 800, y luego 700, y luego 500. Y ya nosotros miramos que luego la vida bajó a 120 años, para luego estabilizarse en los 70 a 80 años, que es lo que estamos viviendo en el día de hoy. Entonces vemos que es el proceso de degeneración de la Tierra con el proceso de la vivencia del hombre. Ahora, la palabra de Dios dice que él cortaría los días para que el hombre no acumule, se interpreta esto, tanto pecado. Mientras más usted vive, más pecado acumula, más condenación se acarrea. Amén, amén. Ok, entonces, si no fueran acortados aquellos tiempos, de ellos está hablando la palabra de Dios. Ok. Amén. Dios le bendiga y le guarde mucho. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Pastor de León. Amén. Qué buen tema que traes, como siempre, como todos los días. Y estoy bien agradecido por eso. Qué bueno. Esto, sí es cierto lo que usted habla sobre que Dios no cambia, que nosotros siempre somos los que andamos inventando y nos equivocamos y luego volvemos a la palabra y andamos derecho y luego nos volvemos y nos salimos. Así es, la palabra de Dios dice, pero esto, mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos vuestros caminos. El hombre arregla sus caminos pero se equivoca. Sí, gracias, Pastor. Y bueno, de verdad, estoy muy agradecido por su programa. Bueno. Y por nuestra iglesia. Bueno, Dios me lo bendiga muchísimo. Mi hermano, llamada por aquí, no había nadie por aquí. Ok, 713-991-5760. Se me desesperan los hermanos. Llaman y quieren que le contesten inmediatamente. Pues inmediatamente le contesto a este hermano. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Pastor. Amén. Quería hacer una pregunta y lo escucho por la radio. Ajá. Ahora lo que está saliendo en la televisión de que hay un profeta que hizo unas profecías acerca del Papa y que no sé qué, ¿es el mismo que sale, el que está en la Biblia o no? No he escuchado de qué se está hablando de eso. Creo que oí un rum rum ayer, pero tendría que investigar eso porque no sé de qué se está hablando. ¿Hay más profetas malaquías o solamente un profeta malaquías? Tendría que checar eso porque no estoy consciente de esto, ¿ok? Ok, Dios me lo bendiga mucho. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, yo le quiero hacer una pregunta fuera del tema. Adelante. Me quería saber si el café es malo para los huesos. ¿El café es malo para los huesos? Bueno, si el café fuera malo para los huesos, yo no tendría hueso, mi hermana. Porque bebo café hasta echarme a morir. No, hermana, la verdad es que el café no es cierto. Se ha inventado muchísimas cosas. El café, le voy a decir, es bueno. El café solamente es malo en dos circunstancias. Número uno, le voy a decir, es café es malo si usted sufre de úlceras, porque el café irrita el estómago. Y el café es malo si usted, por ejemplo, sufre de tensión nerviosa, hipertensión muy alta, por la cafeína, que es un estimulante. Pero en ese caso podría beber café descafeinado y ya no tiene problema. El café tiene la virtud de que es antioxidante. El olor del café, lo que tiene el café, rejuvenece, se ha descubierto en el día de hoy, rejuvenece las células en el proceso de antioxidación. Y también el café tiene la facultad de poner a la gente a pensar mejor, a concentrarse mejor y es un estimulante. ¿Okay? Así que no creo que el café haga eso que a usted le dijeron. Dios me la bendiga, hermano. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Lo felicito por su programa. Ajá. Tengo una... Quiero que me dé una pequeña aclaración del cambio que va a haber en la página del internet. Esas son las que están ahí que van a desaparecer. ¿Cuáles son los qué? Las cosas que te tiene publicado ahí. ¿Va a quitar algunas para publicar otras? Claro, o va a permanecer. Claro. Todavía no sé qué voy a quitar. Tengo que hacer una revisión. Lo que pasa es que hace ya algún tiempo que no he hecho un update, porque no he tenido tiempo. He estado durante estos 2 años en este proceso de construcción. Ha sido muy tedioso para mí. Y yo mismo soy mi webmaster. En otras palabras, yo diseñé mi página de internet, la de Diálogo Pastoral, y yo mismo le doy el mantenimiento a la página y hago todo lo que ahí está. Entonces, ya ha llegado el tiempo de hacer un update. Todavía no sé qué voy a quitar o qué voy a dejar, pero si le interesa algunas cosas, yo le diría que la grabe por ahí o la arregle. No sea que yo desaparezca algunas cosas que a usted le interese. Ok. Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Amén. 713-991-5760. Sí, bueno, la página de internet nuestra sirve de base para mucha gente. Hay muchas cosas interesantes. Las cosas que yo creo que son interesantes las voy a dejar. Vamos a ver qué hacemos. Llamada por aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Yo muy bien. ¿Y usted? Muy bien, aquí trabajando. Le voy a ser sincero, yo no soy cristiano, pero me gusta ver su programa. Qué bueno, que un no cristiano me oiga. Oye, eso es un honor para mí. Programa. Es un honor para mí. y tengo entendido es que es dominicano y yo viví en Nueva York algún tiempo y yo creo que la comida dominicana es muy sabrosa, pero... Sí, ¿usted comía mangú? Mangú y plátano majado con ajo y... Ok, entonces... Mofongo, mondongo y usted sabe todo eso rico. Sí, fritura, oreja de puerco y todas esas cosas. Si algún día tengo la ocasión de conocerlo, la oportunidad de conocerlo, me gustaría, ya que dijo que le gusta el café, me gustaría darle una... Si algún día alguien me trae a Guatemala, yo tengo una familia de cafetaleros por allá que es un muy buen café. Algún día le... Ese café de Guatemala es muy bueno, a mí me consta, lo he bebido, me consta. Pues no dure, si va a traer café, no dure mucho en conocerme, hermano. Definitivamente, solo que trabajo mucho, soy por aquí, por allá. Pero algún día tengo la ocasión, lo llamaré y bueno. Hacer una cita por ahí. Pero no la llamaba para decirle que... El programa es, el día que yo no lo oigo, digo, yo me lo pasé, pero... Oiga, y le voy a hacer ahora una pregunta, si me permite. Y si es tan amigo de nosotros, ¿por qué no se hace hermano de nosotros de una vez? Sinceramente, siento que no estoy preparado, siento que pero le voy a decir, cuando yo acepté a Jesucristo, yo tampoco estaba preparado, me preparó él ahora. Si yo hubiera estado preparado, no lo necesitaba él. No quiero pertenecer a una religión. Quiero, usted sabe, yo creo en Dios. Yo tengo una Biblia de la cual yo nunca tengo la... puedo decir así, solamente tengo la... trabajo mucho, no tengo la oportunidad de leerla. Bueno, vamos a hacer esto. El día que me traiga el café, yo quiero sentarme. Usted me va a regalar media hora y yo me voy... Si tiene una media hora de ese tiempo, me gustaría sentarme con una persona que, le digo, yo la quiero, tengo un año, dos años de no hablarle y que siempre quiero llamar, pero usted sabe, tengo un poco de respeto, no quiero hablar mucho, pero en el sentido, quiero felicitarlo por su programa. Yo sé que trae mucha visión a todos los radio oyentes de Houston y a todas partes, de todas las partes que se oyen, como dicen, internet, pero solo eso le digo. Y algún día, si ustedes sean, no tengo un número de teléfono de la oficina, pero yo puedo pasar algún día, ven, el número de teléfono de la oficina es este mismo que ha llamado, y le vuelvo y digo, me trae mi cafecito y nos sentamos y hablamos y yo sé que va a ser gustaría conocerlo, pero bueno. Le dejo un mensaje, entonces, si puedo dejar un mensaje en una tarde de la noche. Claro, mire, la oficina... Y que me llame usted y vamos a ver cómo hacemos el tiempo. La oficina... Muchas gracias, mucho gusto de saludarlo y platicar un rato con usted. Okay. Y de repente hasta nos podemos comer un pan con pernil y de ese repollo que le ponen con un morir soñando una bebida de esas. Okay. No me abre el apetito. Dios me lo bendiga, mi hermano o mi amigo. Dios le bendiga mucho. No me abra mucho el apetito a esta hora. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Qué bueno que nos escucha. Muy bien, línea abierta, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. A ver si tengo alguien más en la línea por aquí. No tenía nadie por aquí. Muy bien. La línea está toda abierta. Somos Diálogo Pastoral con ustedes. Bueno, de moda, he estado mirando lo que la palabra de Dios dice. Recuerda, considera. Dice que considere el testimonio de la gente para que va a imitar lo que hace. Y recuerde lo que los dignos de imitar han dicho y hacen para imitarle. Y que Jesucristo es el mismo. Y ayer, hoy, siempre, y que no cambia. Hay llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Adelante. La que habla, estaba escuchando ahora en el radio. Ajá. El programa de usted. Ajá. Está muy bonito, está muy bueno. Yo soy cubana. Ah, usted cubana. Bueno, ¿sabe que yo fui a Cuba con mi esposa Marta en el 2001? Ajá. Estuve 10 días predicando en Cuba. Una tremenda experiencia. Sí, es muy bonito. Ajá. Yo lo llamé porque me gustaría saber exactamente qué religión ustedes siguen. La religión, bueno, si nos cataloga de religión, nosotros somos cristianos, sí, cristianos evangélicos. Yo soy un evangélico cristiano, una persona que cree en el Evangelio de Jesucristo, y eso es lo que predicamos. Era mucho saber eso. Mi hijo está seguro de pastor en Cuba. Ajá. Es pastor de una iglesia evangélica pentecostal. Okay. Y qué entonces bueno. Siempre me llama mucho la atención todo lo que tenga que ver con la iglesia, porque bueno, yo acepté a Cristo hace muchos años. Okay. Pero realmente no me he bautizado. Okay. Y entonces sí me gustaría. ¿Y está asistiendo a alguna iglesia? No. Ah, okay. Pues ¿por qué no la pongo fuera del aire y para invitarle? No me cuelgue, por favor. En línea 1 le van a atender, ¿ok? Okay, vamos a ver si ya la van a atender. Línea 1, hermano Samuria, por favor. Amén. Ya la tiene, voy a la línea 2. Buenas tardes, diálogo pastoral. Buenas tardes, hermano de León. Para servirle. Y siempre escuchando atentamente su programa, pues tenía algunos días que no lo escuchaba. Ah, qué lástima. Sí, pero siempre, y bien a propósito lo que está comentando este día y la llamada que hizo el hermano de que le invitó al café. Yo quiero que el hermano, quizás no, ojalá que me esté escuchando todavía el programa, que sepa que este hombre que está hablando aquí vino a este país y pronto quizás me regrese también a Centroamérica. Ajá. Pero quiero decirle que después de 40 y pico de años, ajá, tenía en mi mente, tenía en mi corazón preguntas, interrogantes, y me cuidé bastante de lo que es el entorno social para con Dios, pero siempre dudaba. Y cuando yo escuché su programa de diálogo pastoral hace como unos 5 años, pude ir corroborando y darme cuenta la gran verdad que encierra su programa y su palabra de Dios. Bueno. Yo estoy seguro que el hermano, cuando platique con usted, va a platicar no con De León, sino con verdaderamente un ministro de Jesucristo. Uh-huh. Yo espero que él se convierta, ¿verdad? Y felicito su programa, doctor. Bueno, pues ya tenemos una cita con ese amigo, ya tiene una cita, y él me va a traer una libra de café guatemalteco. Dígame, doctor, yo quiero decirle algo realmente. Ajá. Quiera como estar ahí cuando él llegue, para que él se dé cuenta de cosas grandes también. Bueno, pues muchas cosas pueden pasar, ¿ok? A ver qué pasa. Bueno, doctor. Y hermano, gracias por su programa y adelante, siempre que Dios está proveyendo grandemente. Y los felicito por su iglesia, porque para mí era como un sueño, aunque yo pues realmente no estoy yendo por ahí, pero yo sé que eso es gran bendición para este pueblo de Houston y para los creyentes. Muy bien, pues Dios me lo bendiga muchísimo, mi hermano. Okay, Dios le guarde muchísimo. Tengo otra llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Fuera del aire, por favor. Fuera del aire, le van a atender ahora mismo, ¿ok? Línea 3, mi hermano. A ver, espero que lo atienda para que no se caiga la llamada. A ver, línea número 3. A ver si lo tengo. ¿Aló? Ok, ya le están atendiendo. Voy a la línea 2. Buenas tardes. Fuera del aire, please. Fuera del aire, muy bien. A ver. Línea número 2, mi hermano, fuera del aire, ¿lo quieren? Por allá, a ver, voy a esperar. ¿Aló? Ah, ok, voy a la línea 1. En la línea 1 no tenía nadie. Muy bien, nos puede seguir llamando 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral, dialogando con ustedes. Bueno, esto es una revolución en la ciudad de Houston ya por años. Y a mí me da mucho gusto de poder llegar a ustedes cada día. No saben el placer que me da de hablar con ustedes la palabra sana y santa de Dios sin ningún interés como lo hacemos. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Amén. Quisiera hacer una pregunta fuera del tema. Ajá. Se trata de, digamos, ¿es bueno que un pastor esté dando clases de finanzas en su iglesia? Bueno, depende del objetivo por el cual, por ejemplo, yo pudiese tomar un tema para decirle a la gente que se cuide de cómo debe de gastar su dinero, si el sentido es para ser mejor creyente. Ahora, yo en lo personal, si es para, a través de eso, usar la iglesia como una base para negocios, yo no lo haría. ¿Me sigue? Yo puedo decirle a una gente, hey, vamos, cuidado con lo que gasta, cuidado con lo que hace, se debe de gastar así y esto, para que sean mejores creyentes, que es parte del ministerio. Pero yo, para dar una clase, para usar la iglesia como base para lanzar negocios, no lo haría. ¿Ok? Sí, muchísimas gracias, hermano. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, varón. Dios le bendiga. Dios le guarde. Varón, disculpe, yo quería preguntar si es bíblico eso donde dice cría cuervos para que te saquen los ojos. No, eso es un refrán. Oh, es un refrán. Eso, oh, es, un, eso es un refrán, como hay muchos refrán. Y claro, lo que significa ese refrán, el los refranes vienen como experiencias populares, dichos de la gente, parábolas, proverbios que la gente se inventa, que tienen una gran verdad. Obviamente en ese refrán hay una verdad, aunque no es bíblico, pero hay una verdad diciendo... Okay, diciendo Dios le bendiga, varón, y siga adelante. Amén, diciendo si tiene gente violenta, sin corrección, luego vendrán y se volverán contra usted. Una llamada por aquí, no hay nadie por aquí. Llamada por aquí, no hay nadie por aquí. Ok... Muy bien. No sé qué quién es este hermano, hermano Zamoria, que le explique de esto. Bueno, hay un versículo que una hermana quiere que le explique, pero al pedirlo fuera del aire, no sé qué es lo que ella quiere que yo le explique de ese versículo. O qué le interesa que le explique de ese versículo. Si nos llama al aire, podría ayudarla. Muy bien. 713-991-5760. La hermana que nos llamó de Oseas, capítulo 6, versículo 2. Que es lo que quiere saber de ese versículo específicamente, y nos llama en el aire para poder conversar con usted y explicarle. Muy bien, la línea 1, tengo a alguien por aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, hermano. Dios le guarde. Dios le bendiga, hermano. Ajá. Hermano, yo quería, pues, estaba escuchándolo cuando estaba hablando con el señor de... ¿De Guatemala? Me invitó a tomar café. Ok. Sí, pero yo le quería decir a él, tal vez todavía está escuchando, que... Como él decía, que él no quiere pertenecer a ninguna religión, pero realmente no es una religión el que la que pues va a pertenecer, así como decir, yo no quiero estar ahí, sino que realmente es pues conocer a Jesús como un salvador, ¿verdad? Claro, y cuando Jesús nos invita a nosotros a conocerle, luego dice, ¿sabes qué? Quiero que pertenezca a mi cuerpo, que es mi iglesia. Sí. Y hay un criterio de obediencia ahí que se da. Sí, hermano, porque como él decía, pues yo paso muy ocupado y todo, ¿verdad? Y Jesús dijo, pues habló de los afanes de la vida y que no habíamos que afanarnos por las cosas de la vida, porque ajá, como quiera, pues el cielo y la tierra van a pasar, como dice la Biblia, y ajá, pues él debería de pienso yo, de que no fijarse tal vez, porque muchas veces nos fijamos en los errores que hay en las iglesias, pero como humanos sí cometemos errores y entonces... Muchas veces quizás por eso la gente no quiere nada con las iglesias, ¿verdad? Claro, pero Jesucristo no tiene errores, Jesucristo sí cumple. Bueno, pues gracias mi hermano por su comentario. Bueno, Dios le bendiga. Hermano. Dios le bendiga y me le ayude y me le guarde siempre. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, el Señor le bendiga. A usted también. Pastor, yo quería hacerle una pregunta. Ajá. Si todas las medicinas alternativas son... Mire, con eso de medicina alternativa... Un enredo también. Mire, le voy a decir algo. Le voy a decir algo como doctor en medicina genuina que yo soy, como verdadero médico que soy. Mire, la medicina alternativa, hay un enorme peligro. En primer lugar, le voy a decir por qué. Hay un error, un mito que ellos usan diciendo, bueno, el asunto es que todas las medicinas las traen de las plantas, las medicinas químicas, dicen ellos. El primer error es que todo en la humanidad, todo en el mundo es químico. Aún las cosas naturales son químicas, porque las cosas naturales tienen elementos químicos, carbono, potasio, cloro, los minerales, todo eso son químicos. Entonces eso es un error para engañar a la gente o envolver a la gente. La otra cosa es, dicen, todas las medicinas vienen de la naturaleza. Hasta cierto punto sí es cierto que muchas medicinas son sintetizadas de elementos de la naturaleza. Pero, por ejemplo, le voy a poner ahora un caso para ser específico. Usted ha notado que en el día de hoy están queriendo fumar marihuana como medicina. Eso es famoso en California. Ahora, la marihuana, nosotros sabemos que es cancerosa, es adictiva, es dañina en todos los aspectos. Y si tenga algunos factores medicinales, el daño que hace en el cuerpo la marihuana es peor que los factores medicinales que pueda tener. La medicina genuina, ¿sabe lo que ha hecho de la marihuana? Le ha sacado todas las cosas a esa mata de marihuana, todas las cosas que no sirven, la ha tirado, y los alcaloides medicinales lo han sintetizado y la gente se lo bebe, tiene el efecto medicinal, pero no se endroga. ¿Se da cuenta? Eso es lo que la verdadera medicina hace. Por ejemplo, otro caso. La cocaína, el árbol de la cocaína, cuando al principio se comenzó a usar la cocaína, endrogaba y la gente se hacía adicto a la cocaína. Ahora, en el día de hoy, por ejemplo, nosotros seguimos usando los médicos que cuando se practica la anestesia, la cocaína, la coca es un anestésico. La anestesia raquídea, la anestesia que se le da a la gente por la espalda, es un derivado de la coca. Por ejemplo, tenemos la xilocaína, que es prima hermana de la cocaína, la lidocaína, la mepivacaína, la pentacaína. Todas esas son elementos que nosotros hemos sacado de la coca. Pero nadie, porque le den una anestesia con xilocaína, lidocaína, pentacaína, sale adicto, porque el poder de la adicción se le ha quitado. Yo no sé si nos entendemos. Cuando la gente agarra una tisana, un té de hojas, allí va lo venenoso, allí va lo que sirve y lo que no sirve, y la gente se enferma. Mucha gente, por estar bebiendo de esas hierbas y esas cosas, se le daña el hígado, porque hay cirrosis hepática. Por ejemplo, la flor de San John. Eso daña el hígado, que el que la bebe es como si bebiera 20 años, como si usted viviera 20 años emborrachándose, porque el flor del San John destruye el hígado. La gente que supuestamente le limpian el colon, venga para limpiarle el colon, le ponen 50 litros de agua por el recto con polvo de café, con cuantas cosas. Y se ha demostrado que muchas personas que tienen divertículos o diverticulosis le han roto el intestino haciéndole eso. Y otros, el intestino absorbe todo ese veneno que le están poniendo y el hígado, eso va por la sangre y dañan el hígado. Hay gente que después de darse un lavado de eso, se le daña el hígado. Entonces, todo esto hace que eso sea altamente peligroso. La gente no sabe. Sí, amén. Pastor, muchas gracias por la información, porque es que pues eso está haciendo mucho perjuicio. Hasta pastores están cayendo en esto. Pues yo, como pastor, yo le advierto a la gente, y esta es mi posición, usted necesita ir a un médico. Nunca vaya donde un médico que detrás de su apellido, no, note usted, cuando alguien es médico, detrás de su apellido, un médico genuino, detrás de su apellido dice MD. MD significa Medical Doctor. Si usted va donde un médico que no dice MD, es porque no es médico. Por ejemplo, si usted va a un quiropráctico, le va a decir fulano de tal, doctor que es fulano de tal, DC, ese no es médico. Usted va donde un optometrista, y la optometría es una profesión, claro, genuina, a checarse los lentes, dice doctor fulano de tal, OD, significa Optometrics Doctor. Está diciendo que no es médico. Entonces, para tratamiento médico, usted necesita ir donde un médico. Por ejemplo, un oftalmólogo sí es médico, dice fulano de tal, oftalmólogo MD. Un cirujano es médico, un psiquiatra es un médico, es un MD. Pero cualquier otro tipo de doctor, yo dudo muchas veces de eso. Bueno, ¿okay? Gracias, pastor. Dios le bendiga. Muy bien, vamos a ver si tenemos a alguien más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. En esa línea no hay nadie. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Ahí tampoco había nadie. Vamos a ver. Y yo creo que ya no tenemos más tiempo para más. Gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Somos Diálogo Pastoral con ustedes. Usted puede volver con nosotros en el día de mañana. Quiero decirle que usted puede escribirnos en nuestra dirección postal, no, Diálogo Pastoral 9426, teléfono Houston, Texas 77023. A los que nos escuchan internacionalmente, es calle teléfono, es como si fuera teléfono. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Señor le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Hermano, tengo una pregunta para usted, hermanito. A ver. Mire, yo soy diabética, hermano. Ajá. Y se me entumen las manos en la noche, hermano. Okay, le voy a decir lo que pasa con los diabéticos. Los diabéticos, número uno, al diabético que no está controlado, el colesterol se le sube demasiado. Porque al no poder quemar el azúcar, el cuerpo entonces comienza a quemar las grasas. Y quemando las grasas, Todos los depósitos de grasa son movidos por la sangre. Entonces el colesterol se le sube y hay problemas de circulación por eso, número uno. Número dos, el diabético tiene el problema de que viene lo que se llama la neuritis diabética. Se le destruyen las terminaciones nerviosas, se dañan y le dan piquetes en los pies, le dan calambres y dolor en muchas partes del cuerpo que viene por destrucción de las terminaciones nerviosas. Hay medicamentos que se dan para controlar eso, pero es muy doloroso y muy problemático. Entonces usted debe de controlarse su azúcar con su médico, número uno, y controlar de que su azúcar esté bajo los niveles que tiene que estar para que la grasa no sea quemada, porque si se quema la grasa circula por la sangre y tapa las arterias y donde vienen las anginas de pecho, donde vienen los infartos del corazón y donde vienen también los problemas de circulación en las piernas y la gangrena que hace por los problemas de circulación que la gente diabética pierda sus extremidades. ¿Ok? Dios me la bendiga mucho. Muy bien, ya me voy. Será hasta mañana. Yo regreso con más diálogo pastoral mañana. Dios me lo bendiga rica y poderosamente. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de su iglesia, Centro Evangélico Cristiano, desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Si usted desea continuar con nosotros durante toda la tarde, puede hacerlo llamándonos a nuestros números de teléfono 713-991-5760. 713-991-5760. Que la gracia del Dios eterno sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.